baño tirada, los ojos muy abiertos, mirando a la nada, como una muñeca, con muñecas rajadas, los labios entreabiertos, una palabra inacabada. En el suelo del baño, en un charco de sangre, una mirada perdida mirando a ninguna parte, medio vestida, medio desnuda, ojos que pronuncian una palabra muda, una historia cualquiera, una historia cualquiera. Al final decidió coger el último tren, uno de esos trenes que te cogen en vez de cogerlo tú a él. Al final decidió echarse a volar por la ventana del dormitorio que daba a la calle de atrás. Una historia cualquiera, una de muchos cientos que acaba en la bañera o contra el frío cemento. Trenes que descarrilan, que huyen de sus vías, vidas que no se quieren seguir viviendo. Y dicen de ellos que son solo enfermos, que no es razonable cuestionarse si vale la pena seguir viviendo. Yo me lo pregunto y me voy respondiendo. Supongo que no me suicido porque no tengo tiempo. Estoy igual.